La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Bienvenidos y bienvenidas al programa Los Orcos, que se realiza en la radio Almenara de la 106.7 FM, en el barrio de La Ventilla, Tetuán, Madrid. Es un programa realizado por activistas argentinos y argentinas que se encuentran en España. Y entre los que nos encontramos aquí en la sala, Enrique Borcel, Nahuel Olivieri y Cecilia Denis, presidenta de Argentina Soberana. Y el que os habla, Darío Barbosa. Argentina Soberana es una organización civil de argentinos y argentinas en Madrid que nos encontramos dentro del proyecto nacional y popular en Argentina. En primer lugar, fomentar la acción, la concentración que llevamos a cabo el 24 de marzo en Plaza Callao, Madrid, con ocasión de la conmemoración de la desgraciada acontecimiento de los 49 años del golpe de Estado cívico-militar y por el que proclamamos el nunca más, por la memoria, la verdad y la justicia. En aquella concentración, por parte de Argentina Soberana, habló Agostina Hernández. Pasamos a escuchar una parte del discurso. Compañeros y compañeras, amigas, vecinas, vecinas, todos y todas presentes aquí con el curso de la memoria. Hace 49 años, Argentina despertó bajo el terror de un golpe de Estado, dando inicio a una de las épocas más oscuras de nuestra historia. El 24 de marzo no es una fecha cualquiera, es una herida abierta. Es una marca en la historia, pero también una brújula ética y política que nos recuerda quiénes fuimos, quiénes sufrimos y por qué nunca más. El 24 de marzo de 1976, la dictadura cívico-militar arrasó con una generación entera. Secuestros, desapariciones, torturas, violaciones, redes de bebé, sustracciones de identidad, censura, saqueo económico y represión feroz marcaron un genocidio. Los vuelos de la muerte arrojaron a personas vivas al mar y al río, demostrando hasta dónde llegaba la brutalidad de la dictadura. Pero frente a ese terror, se alzaron las voces de las madres de Plaza de Mayo. Todos los jueves, en la Plaza de Mayo, caminaban en círculos con las fotos de sus hijos e hijas desaparecidas, con sus pañuelos blancos, poniendo el cuerpo y la vida, nos enseñaron a resistir. Gracias a ellas, la memoria sigue viva y seguimos exigiendo justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos no es un número, es un grito, es un mandato. Tras las palabras de la compañera Agostina, pasó la palabra a Cecilia Denis, aquí en el estudio. Fue realmente un acto muy, muy bonito. Uh-huh. Habló Agostina por nuestra organización, sí. Pero ¿qué otras organizaciones participaban? Este año nos juntamos tres organizaciones argentinas para organizarlo. Una organización que se llama Argentines en Movimiento y la otra Mare Migrantes y Argentina Soberana. Que bueno, somos la organización que lleva bastante más tiempo en España. Yo no sé qué número ya es de la conmemoración del 24 de marzo, Enrique, porque venimos de largo, desde lejos haciendo estas conmemoraciones. Y realmente hemos notado una diferencia muy grande respecto ya el año pasado y este, en cuanto a afluencia de público, de gente apoyando, porque tenemos muchísimo apoyo de gente española. De hecho, prácticamente todos los partidos del espectro de la izquierda adhirieron al acto, las centrales sindicales, muchísimas organizaciones latinoamericanas. Y porque, claro, porque ahora está Milei en la Argentina y la preocupación que este tema produce en todo el mundo es muy grande, ¿no? Entonces, muchísima gente se quiere sumar al repudio. Normalmente teníamos, ¿verdad, Enrique? Como unas 80 personas, 60, 80, ya era exitoso hacer esa conmemoración y ahora estamos entre 300 y 400 personas de apoyo, ¿no? La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Y sí, otra cosa, contanos un poco, cuéntenos un poco acerca de la ronda, porque sí que a mí me explicaron ahí en el lugar, ¿no? Al hacer la ronda que era, bueno, que iban de a dos, ¿no? Eso fue porque cuando las madres se empiezan a reunir, las que tenían a hijos desaparecidos, familiares desaparecidos, pues las obligan a moverse, ¿no? Es decir, no las dejan manifestarse. Y entonces se agarran de a dos y empiezan a marchar en círculo. Entonces, eso que fue inicialmente obligado por la propia represión de la protesta, terminó siendo un símbolo de lucha y de resistencia. Y cada día, es los jueves, ¿es cuándo es la ronda? No me acuerdo cuándo es la ronda. Son los jueves, ¿no? Los jueves. Bueno, cada semana se unía mucho más gente. Tenemos que tener en cuenta que esto estaba ocurriendo en los momentos más feroces de la dictadura militar. Es decir, que realmente la valentía de esas mujeres es tremenda, ¿no? Ellas nos dicen siempre que lo que sentían en ese momento era que, habiendo perdido a sus hijos, ya no tenían más nada que perder, que les daba lo mismo perder su vida. Y de hecho, secuestran a algunas de las madres en su momento inicial. Hay madres desaparecidas, es decir, que hubo un intento de frenar metiendo un miedo tremendo a este movimiento, ¿no? Sí, sí, las intentan incluso echarlas al mar, y Astiz fue uno de los, Astiz, que todavía creo que sigue preso, fue uno de los infiltrados que decía que tenía un primo desaparecido, que incluso señaló a madres y a las monjas, que luego las secuestran y las tiran al mar. Recordarlo. Sí. Es el mismo momento en el cual señalan a las madres y señalan a las monjas. Y terminan todas. Las monjas francesas. Las monjas francesas es ese mismo caso, ¿no? Son de la Organización de Apoyo para la Búsqueda de las Personas Desaparecidas. Y se les persigue y secuestra y asesina o desaparece. Sí. Por esa causa, ¿no? Por estar en ese apoyo. Yo lo que quería agregar con respecto al acto que se hizo aquí, allá, por supuesto, uno de los elementos que más miraba por televisión de allá era una noticia que traían cosas también de aquí, ¿no? Pero la noticia que había llegado, que bien, en la manifestación de aquí, que eran 3.000 personas, así como te la cuento. ¿La de acá de España? Sí, 3.000 personas apoyadas por la lista de, digamos, de sindicatos, entidades, etcétera, etcétera. Yo muy contento porque dije, 3.000 personas es mucha gente, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, bastante gente, ¿no? Había mucha gente, no sé, sí, 3.000 no es posible. No, nosotros calculamos entre 300 y 400, ¿sabes? Personas, que eso es muchísimo para un acto que es un acto de muy, muy de argentinos y argentinas. Claro. Y es una cantidad realmente importante de gente, y ya 3.000 me parecería increíble. Puede ser, pero eso es lo que me llevó la noticia esa. Bueno, en fin, está bien, que exagere. De cualquier forma, lo importante es que estas manifestaciones del 24 de marzo se repitieron en muchos lugares de España y aparte en el resto de Europa. O sea que no es solamente un hecho que pasa solamente en Argentina, que luego yo contaré, porque yo estuve justamente en Plaza Mayo con las madres de Plaza Mayo, línea fundadora, Tati Almeida, etcétera, que la presidenta actualmente. Desde luego contaré un poquito más en detalle. Bueno, vimos las fotos, los vídeos, y fue impresionante en Buenos Aires. Mira, realmente impresionante porque, evidentemente, por relaciones personales y políticas, yo y mi compañera nos invitaron, la madre de Plaza Mayo, línea fundadora, a que fuéramos en el minibús de ellos, desde la casa de madre en la calle Piedras hasta el escenario, la parte de atrás, para donde subían las madres al escenario, y había del escenario para abajo, había unas 400 sillas, 200 y 200, para, bueno, justamente para los invitados especiales de madres, etc. Incluso también me encontré con quién, con Irene Montero, senadora de Podemos. Ah, estaba allí. Estaba ahí, yo la conozco desde hace mucho tiempo, y un abrazo fraterno, muy, muy fraterno, te digo, ¿no? Irene Montero, y por supuesto algunos que conozco también, ex funcionarios como Horacio Pietragalla, que fue funcionario de Derechos Humanos en la Argentina, todo eso, impresionante. Y aparte, yo no podría calcular cuánta gente hubo, porque, pero la noticia decía 400.000 personas. Y es posible que fuera así, porque no se veía dónde terminaban las diagonales o la Rivadavia hasta el 9 de julio, no se veía dónde terminaba. En las fotos parece una cantidad importantísima. Sí, muy importante. Y han dicho, ¿no?, de que es de las más grandes que han habido. Lo que acabas de decir, evidentemente mezclaban, no mezclaban realmente, ¿no?, sino que era parte el repudio a la dictadura, está clarísimo. Y la otra parte repudia al gobierno actual, que es una versión democrática de la dictadura. Democrática en el sentido que Milei fue elegido en unas elecciones democráticas, en ese aspecto, ¿no? Sí, no. Yo creo que aparte la gente está en un momento en el que necesita, ¿no?, salir a la calle, protestar, y creo que se juntaban muchas cosas en un día en el que aparte creo que era especial, era diferente, no era como todos estos días que sales a protestar y parece un estado de sitio la ciudad, porque hay más gendarmes que protestantes, hay una cantidad inmensa, y creo que ese día pues se permitía a la sociedad en cierta manera juntar este acto con la protesta, probablemente porque si no el quilombo hubiese sido de parámetros indescifrables. Entonces, en ese sentido, creo que se juntaron muchas cosas que la gente necesitaba, y creo que fue un buen caldo de cultivo para lo que va a empezar a pasar en estas próximas semanas con la CGT y lo que quede de la CGT. El tema de esta fecha, además, con las políticas que está viendo ahora de Milei, las políticas regresivas en cuanto a derechos humanos, quitar financiación tanto a madres como sí, abuelas, como también están desmontando, ¿no?, también los centros de memoria. Intentan desmontarlos, todavía siguen funcionando, pero les quitan recursos, claro. O prohíben realizar determinados actos, no hacen el mantenimiento que deberían hacer. Y luego también peligra el archivo genético, es decir, que hay una serie de elementos que están protegidos, digamos, por organismos del Estado para la memoria, o también, por ejemplo, el acceso a la información del propio ejército cuando la pedía un juez, ¿no? Y eso también lo han desmantelado completamente. Por lo tanto, era muy importante en esta fecha mostrar cómo estas políticas regresivas eran rechazadas por una muy amplia mayoría de la población. Yo estuve en las dos manifestaciones de jubilados que se hacen los miércoles, que en la primera fue muy reprimida, incluso... Eso es la primera, es la antesala a la manifestación, a la manifestación del 24, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Habían puesto también un cierto miedo, ¿no? Habían establecido... Sí, por supuesto. Querían aterrorizar para que la gente fuera menos. Incluso filmado, hay cuando una mujer de 80 y pico de años, al lado de un poli protestando, evidentemente, al lado había una fila de poli, no había uno. Con escudo de plástico, esos... impenetrable. Sí, yo he visto cómo se va la guerra y van menos equipados que esta gente, ¿eh? O sea, esta gente literalmente son claro, lo más similar a Robocop que he visto en mi vida para defenderse de palos y piedras. Claro, o sea, claro, es una cosa de locos. Pero el tema es que no había ni palos ni piedras, esa es la historia. Eran gente mayor. Bueno, piedras había porque las pusieron ellos a ver si alguno agarraba. No. Pero, siempre provocación, claro. Sin ninguna duda. Pero en este caso está filmado y sí, tienen todos los boletines. Cuando el poli le da con su palo en la cabeza a la mujer y cae y tiene una herida aquí. Eso se lo ve de 80 y pico de años. Claro, y Bullrich, o sea, la ministra, intenta decir que se cayó y se golpeó en la... Pero ahí se ve. Igual con Grillo, el fotógrafo este, cuando se ve, está filmado totalmente, incluso la trayectoria de la bomba de gas, la trayectoria está filmado, porque por suerte hoy en día, con la filmación de los periodistas libres o de los teléfonos que tienen teléfono que pueden filmar bien, se ve la trayectoria y que le pega aquí. Y por protocolo, en realidad, ellos pueden tirar esa bomba de gas, pero tienen que tirarla para arriba. Claro. No, en forma así, horizontal, y que yo no sé si estaba gravísimo. No sé claro, si... estamos contando la represión de la manifestación de jubilados, que la más grave... Sí, el fotoperiodista, ¿no? Grillo. Sí, Grillo. El suceso más grave es el fotoperiodista que recibe un impacto de un... Está recuperándose, lo que pasa es que en el primer momento dijeron que tenía pérdida de masa encefálica. Sí, eso lo dijeron. Pero dicen que reconoció al padre y que parece que puede hablar. Despierto, ¿no? Ya han pasado bastantes días. Ha pasado días, ahora no vi nuevas noticias sobre él. No he visto nuevas noticias, pero tampoco, realmente ha sido un acto criminal espantoso, ¿no? Sí, sí, pero a veces la mejor noticia es no tener noticias, ¿eh? Lo que tú dices, que había un despliegue policial como si se fuera la guerra contra jubilados mayores de 70, 80 años. Bueno, es que el relato que se intenta vender de vamos contra las barras bravas que tampoco fueron. O sea, porque fueron hinchas, no fueron barra brava. No, porque por supuesto. Fueron 4 o 5 barra brava que iban con su abuela, porque bueno, la abuela le dijo que sí iba, pero poco más. Bueno, yo creo que buscaban lo que decías, ¿no? Atemorizar, intentar crear esta sensación de que estás en un estado de sitio sin estarlo, ¿no? Lo que pasa que bueno, yo creo que eso depende de las sociedades, funciona de una manera o de otra, y en Argentina está claro que eso no funciona, ¿no? No funciona en un principio, sí. Pero creo que llega un punto en el que no. De hecho, el 24 de marzo yo creo que ni ellos esperaban tanta claro, gente. Claro, y yo quiero comentar algo especial, porque yo estuve un día que donde vivió el hijo de Tati Almeida, secuestrado y desaparecido a los 20 años, colocaron una baldosa donde vivió, cerca del Cura Parigüe, la calle, ¿no? Porque a su vez, cuando estuve en noviembre, Tati me invitó a también poner las letras, armar la baldosa esa, una baldosa de las que se ponen allá, ¿no? Estuve ahí y había, no sé, 300 personas, había periodistas, había todo, funcionarios del gobierno anterior, había 300 o 400 personas había, ¿no? Y luego se terminó el acto y me fui. Y había un poli a unos 40 metros. Un poli. Yo me paré a hablar con el poli este y tenía el título aquí de subcomisario, insólito. Un subcomisario en una esquina. Y yo le comenté a este poli, ¿vio? Cuando no hay policías, no hay conflicto. Sí, nosotros venimos a cuidarlo. Sí, pero a veces nos cuidan más de lo debido. Hablando con el poli, ¿no? Pero... Bueno, es que en realidad en estas manifestaciones no, nunca pasa nada, excepto que sean ellos los que quieran que pase, ¿no? Porque muchas veces la idea es ¿Por qué lo hacen? Porque lo necesitan, porque necesitan que haya ese quilombo, que haya ese ruido, que haya esa sensación de que son vándalos, porque si no se les cae el relato, un relato que no pueden mantener desde casi ningún lugar e intentan mantenerlo desde eso. Yo me acuerdo cuando Bullrich dijo que Grillo era un militante, como si por el hecho de ser militante, bueno, está bien, si le da un balazo a un militante, pues no pasa nada. Y después decía que la señora era una montonera que estaba pegándole palazos al policía, que yo pensaba, digo, joder, una mujer de 83 años, la dureza con la que le puede dar a Robocop, ¿sabes? En ese casco hiperblindado, o sea, imposible. Es toda una locura, pero bueno, es la locura permanente en la que estamos metidos y en la que yo creo que una de las razones por la que pasa todo esto es porque pasan tantas cosas que ninguna persona en ningún país del mundo es capaz de procesar todo lo que pasa. Y en Argentina eres incapaz de procesar todo lo que pasa, pues pasan 25 cosas por día. Entonces te tienen tan entretenido con todo lo que pasa que sí, luego, luego tienen una impunidad, porque es que claro, es que nadie es capaz de centrar el tiro. Hay tantos objetivos que no se puede centrar el tiro. Se centró Bullrich, ¿no? en el argumentario de que son violentos, que la policía actuó bien, que sí. Si acaso decía, bueno, han sido situaciones puntuales. El problema que hay en la Argentina es que la ministra de Interior, que es la Bullrich, sacó un protocolo represivo pues tremendo, ¿no? Es decir, que es lo que pasa siempre en estos casos, ¿no? Es decir, cuando se toman un gobierno toma medidas que sabe que va a haber mucha protesta, pues inmediatamente saca un protocolo represivo, como acá la ley Mordaza, lo mismo, que todavía no hemos logrado sacarnos de encima la ley Mordaza. Entonces, un poco lo mismo es lo que se está haciendo en Argentina. De hecho, parecía, en momentos previos a la manifestación, parecía una película de ciencia ficción, con altavoces avisando a la gente que se iba a reprimir toda violencia, que había que respetar las instituciones y además a mucha gente con la amenaza de que si se los pillan algún acto de estos van a perder las subvenciones, cuando sabemos que hay muchísimas familias que viven gracias al apoyo del Estado, a las subvenciones que reciben, ¿no? Sí, y tuvieron entonces eso evidentemente genera queriendo generar miedo y que la gente no acudiera, ¿no? A la manifestación. Bueno, es que tuvieron el detalle de ponerlo al más puro estilo los Juegos del Hambre para que la gente lo asocie. Y claro, eso al final, cuando digo para que la gente lo asocie, me refiero para que la gente asocie a la película, al contexto, a la distopía que se presenta allí, ¿no? Y bueno, es un poco eso, ¿no? Es un poco el ¿cómo decir? ¿No? Los manotazos de ahogado de un gobierno que se cae y que depende al 100% del Fondo Monetario Internacional y que probablemente ni siquiera con lo del Fondo Monetario Internacional pueda hacer frente a todo lo que se viene. Porque claro, esto es como decíamos, ¿no? Milei no está preparado para gobernar Argentina en las buenas. Pero es que ahora estamos en unas malas internacionales en las que Trump ha decidido que se desplome el mercado, tiene sus intereses, luego lo explicaremos un poco cuáles son los objetivos de Trump de aquí a 2-3 meses. Pero claro, estamos en un contexto donde todo se cae, donde lo único que te queda es encerrarte en ti mismo, como están haciendo la mayoría de los países del mundo. Y Trump, como decía antes, va en una autopista en dirección, Milei va en una autopista en dirección contraria, en la que es imposible sostenerse, excepto que, bueno, es que es imposible sostenerse, yo creo que hasta con ayuda, ayuda de la gente que está ya, a su lado. Ya, bueno, lo gracioso del caso es que los aranceles que le corresponden a Argentina es un 10%, con lo que los carga Trump, y el mismo que le ha puesto a todos los países del entorno, incluso a países como Colombia, como Brasil, claro, como Venezuela, claro, es como que han criticado a Trump, claro, y entonces que le ha chupado las medias, igual le ha metido un 10%. Y el muy imbécil sale diciendo, uy, a nosotros solo nos ha puesto un 10%, pero ¿a quién convence esto, sabes? Es bueno, él lo dice y luego de repente, claro, porque hay mucha gente que no lo sabe, pero el comunista Lula, una de las personas más odiadas por Trump, tiene el mismo arancel. Entonces, esta es la gran demostración de que una de las grandes mentiras de Milei, no solamente para con nosotros, sino también para con las altas esferas de las que se rodea, es su amistad con Trump. A Trump le importa nada Milei, por ser fino, por no decir taco, pero le importa nada Milei. Y es más, probablemente si Milei está en el restaurante de al lado, si por Trump ni lo va a saludar. O sea, es una cosa, es que no le interesa lo más mínimo, pues le parece un payaso que de vez en cuando se lo llevan ahí con Musk y con él a que salga con su motosierra, haga un espectáculo para todos sus amigos, se ríen un poco de él y ya está. Y por eso Trump, o sea, por eso Milei el otro día, como le contaba Enrique, explotó. Y no fue a explotar, aparte que Milei es un tío muy listo, esto es como cuando los Simpsons, ¿no? No va y explota con la mujer del hijo de Trump, que era una de las organizadoras del evento, la puso a parir a ella, puso a parir a la mano derecha de Trump en Mar-a-Lago, y cuando llegó el hijo de Trump, parece que en vez de ponerlo a parir, ya que se dio cuenta, agarró y se fue, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo sentaron? Porque le habían prometido una reunión con Trump. Ah. Trump se fue a jugar al golf y se fue a otra cena que tenía que dar un discurso y al final pasó, llegó como unos 20 minutos después que Milei se fuera. Pasó un minuto a saludar, pero vamos, jamás. De hecho hoy veía que comentaban que en la agenda de Trump de ese día ni siquiera aparecía esa reunión, ya. O sea... Oye, Nahuel, y el tema del Fondo Monetario, de que no le van a dar los 20.000 millones, sino que está empezando a decir que por tramos, no sé qué, eso también es jodido para Milei, ¿no? Bueno, es que Milei en un principio dijo que eran 20.000 millones de uso limpio, lo cual era imposible porque 14.000 van para el fondo. O sea, 14.000 de los que presta el fondo son para pagarle al fondo. O sea, es un préstamo que se da a sí mismo, básicamente, se autopaga, ¿no? Para mantener la moneda, ¿no? Y los otros 6.000 quedarían en principio a libre disposición. Lo que pasa, que lo que se está hablando es que va a llegar con suerte, bueno, Caputo dice que va a llegar un 40% de una, pero eso no va a pasar. Entonces se está hablando de que como mucho llegaría en tramos del 20% y todo ligado a que Argentina cumpla lo que el fondo pide para dar el siguiente tramo. Una de las cosas que pide el fondo es levantar el cepo y devaluar, porque Argentina tiene un dólar pisado en el que se está gastando una media de 100 millones al día, de 100 millones de dólares al día para mantener el precio del dólar vendiéndolo desde el Banco Central, con un banco que da pérdidas porque no es que es inabarcable, y se está usando ya el dinero de los bancos, que de hecho hay bancos que ya están preocupados porque cuando piden el dinero al Banco Central no les llega, porque hay mucha gente que está queriendo sacar el dinero de los bancos porque la gente no es tan tonta como cree Milei. Entonces todo esto sumado es un cóctel explosivo que va a llevar el dólar hasta dónde, al peso hasta dónde, pues no lo sabemos, pero del 1 a 4 del 2001 podría ser del 1000 al 4000. No va a llegar de golpe, pero desde luego le están pidiendo que suba por lo menos a 2000, y ahí se le caería el gobierno. Entonces ese es uno de los grandes problemas de la negociación, no quiere devaluar, no quiere abrir el cepo, lo está manteniendo pisado, aún así ahora mismo ya está en 1400 en el blue. Y se le empieza a caer el negocio porque realmente llevamos una corrida bancaria de 2-3 semanas en las que están vendiendo miles y miles de millones de dólares. Claro, y también como elemento agregado, Argentina pretendía, como en el caso de España, que hubiera turismo del exterior a Argentina porque eso es parte del PIB. Aquí es el 19 al 20% del turismo. España es otra cosa, ¿no? Pero el caso es igual. Argentina había turismo. En este momento, como Argentina está más caro que España, más caro para vivir, para comer, para todo lo que se te ocurra. Entonces, ¿qué pasa? El sector de clase media, que sí sigue siendo importante en la Argentina a nivel numérico y a nivel económico, ¿a dónde se va de vacaciones? A Brasil, a Chile, incluso a comprar cosas a Chile y a Brasil, y de vacaciones. Y los turistas no van a Argentina, los del entorno, incluso europeo, porque está tan caro o más caro que en España o que en Estados Unidos. Entonces, si eso lo mide a nivel económico, son cientos de millones de dólares que se... Que no entran, así que, con, que no y que entran. Y que sí. salen también. Exacto, y que salen. Exacto, y a eso sumale también con que el campo no quiere liquidar porque el campo sabe que este dólar es un dólar que está pisado y que es ficticio y no lo quiere liquidar a este precio porque sabe que... Si no lo liquida más rápido, más temprano, va a subir y lo va a poder liquidar a un precio más, más decente para ellos o que ellos calculan que va más acorde. Y lo que están haciendo ahora, eso sí, es que sí que vemos una subida de la inflación del 2 al 5% en principio para marzo y esto tiene que ver con que todo el mundo se está anticipando esta devaluación y los precios sí que están subiendo. O sea, los precios están subiendo calculando que el dólar se va a devaluar. Pero el dólar no se devalúa. Claro. Pero ellos siguen sabiendo. Yo tengo un comentario. Nadie está vendiendo a 1.300. No, nadie. No. Y tengo un comentario de precio. Como yo ayer iba a comprar comprar la comida para vivir todos los días, suponte, una Coca-Cola, que aquí me salió 1.40 la Coca-Cola mediana, allí estaba el doble de precio Coca-Cola. Hablo de Coca-Cola, que es la misma marca, etcétera, etcétera, a nivel mundial. Un paquete de alfajores de marca conocida de allá, sin hacer propaganda, alfajores Sabana, salía lo mismo allá que aquí. No tiene ni pie ni cabeza. Sí, sí, aquí para los importadores es maravilloso. Claro, por supuesto, claro. Sí, sí, es un regalo para eso, sí, totalmente. Y con esto, ya por terminar con este tema... Milei depende 100% de un acuerdo que no llega, que de momento hasta finales de mes no parece que pueda haber nada cerrado, y un acuerdo donde hay mucha gente dentro del Fondo Monetario que ahora, que hasta hace dos semanas se llevaba muy bien con Estados Unidos, pero ahora les empieza a caer peor por el tema de los aranceles, y que ya no sabemos si, como han hecho en otras ocasiones, por ejemplo con el fondo de Macri, van a tomar todo lo que diga Estados Unidos como palabra del señor o van a empezar a discutir, y son países que están preocupados con que Argentina vuelva a coger un préstamo que no va a pagar, porque todo el mundo sabe que no lo va a pagar, porque todo el mundo sabe que Caputo lo va a fugar. O sea, esto lo sabe el fondo, lo sabemos nosotros y lo sabe Donald Trump también, que Caputo lo va a fugar. De hecho, una de las cosas que parece está peleando el fondo es que si quieren el préstamo, esto ya le pasó con Macri, que se carguen a Caputo. Es que además está subiendo otra vez el riesgo país, cosa que tampoco nos tiene que preocupar demasiado, porque eso es el atractivo que tiene para los capitales internacionales, que tampoco consideramos que iban a producir crecimiento en el país, ¿no? Sino que sobre todo iban a invertir. Bueno, pero ellos han hecho un RIGI para que invierta la gente y no está invirtiendo nadie. No, ¿cómo van a invertir? Están hablando de que su propuesta era esa inversión, pero sí, no está llegando nada. Pero no está, hay confianza. El RIGI explica un poquito Trump, lo que es el RIGI. Bueno, a ver, el RIGI es un poco complicado de explicar, o por lo menos yo no sé si lo sabría explicar bien, pero bueno, básicamente es un régimen para las inversiones extranjeras donde se le dan todo tipo de facilidades, claro, se les baja los impuestos, se les da la posibilidad de extraer el de enviar el dinero a su casa matriz. Básicamente, y reducido a la máxima simpleza, es entregar las tierras tuyas a otro país a cambio de que ese a una empresa, a un inversor extranjero, a cambio de que ese inversor extranjero traiga dinero. ¿Para qué? ¿Para quién? Bueno, eso ya es más discutible. Claro, yo lo que vi con decir una de las partes de esa que confirma lo que estás diciendo vos es que hay inversiones que traen en dólares, sacan seguro de cambio a 6 meses. Que en última instancia el seguro de cambio siempre se hace cargo el Estado, no es privado el seguro de cambio, ese dinero en pesos, transforma en pesos, lo meten a interés a un 15, un 20% anual, y a los 6 meses recuperan ese dinero y los dólares, y en dólares se ganan un 15% anual. Sí, pero eso esto está empezando a tener un problema. Y por eso hay tanta preocupación con el tema del préstamo del fondo. Es que ya no hay dólares. Entonces, claro, ahora va a llegar un momento en el que van a querer llevarse los dólares y no va a haber dólares para darles. Y ahí se genera un colapso. Claro. Por eso están, está retrayendo esa jugada financiera que es terrible para pero el país, que es terrible. Haciendo, sí, todavía lo siguen, pero sí, corren el riesgo de no poder luego recuperar los dólares. Sí, perdón un momento. Cuando no queden más dólares, los dólares van a ser los de todos los argentinos que estén en el banco. Es decir, claro, como el corralito del 2002, que claro, fue por lo que yo me vine a España, por el corralito del 2002, mi madre. Claro, ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue el corralito del 2002? Puf, yo era demasiado pequeño, ¿no? Porque supone que esto se va a repetir, ¿no? No, pero bueno, básicamente transformaron, se quedaron tus dólares y lo que hicieron fue transformarlos, claro, especificarlos en el 1-1. ¿Qué pasa? Que después explotó todo, se fue todo al 4-1 y la gente perdió, claro, la gente perdió el 75% del valor de su dinero. Claro, lo que hablas tú, yo recuerdo en esa época que tenía un hermano allá que tenía un dinero en el Banco de Galicia en dólares, sí, ¿no? Y yo 10 días antes le dije, mira, ojo, cámbialo de banco, porque esto puede explotar, viendo las informaciones que uno tiene aquí, que son mayores que las tenía. Y mi hermano cometió el error de mandarlo a la sucursal del Banco de Galicia en Uruguay. Le pasó exactamente. Y le pasó lo mismo, claro. Le pasó exactamente. Lo mismo. No, el problema, y esto lo dice mucho Cristina Fernández, de Argentina es la economía bimonetaria. El peso y el dólar. Trabajando siempre, ¿no? Con el dólar, con el peso y con el dólar. Sí. ¿No? Que yo me sorprendo con Argentina de que estén tan atentos al dólar. Aquí no se habla del dólar en general. Bueno, porque a día de hoy... Entre la población común no se habla. Porque allí se tomó la moneda, el dólar, y, por ejemplo, si vas a vender una casa allá... Es en dólares. En dólares. Todas las transacciones son en dólares. Y luego porque el precio del peso va ligado al dólar. Entonces, en el caso del euro es diferente. Entonces, tú aquí al final no estás tan pendiente de las fluctuaciones del dólar porque en el caso euro no te afecta. Sí, pero nunca estuvo, pero ni con la peseta se hablaba. Economía bimonetaria se impuso en los años 90 en la Argentina. Claro, de los años 90, porque con anteriormente, yo cuando vivía en Argentina no existía economía bimonetaria, ¿viste? Tenías tus ahorros en pesos o cobrabas en pesos, las transacciones no se hacían en dólares. Eso vino a posteriori, cuando se buscó la estabilidad, ¿no? Porque después que hubo esas devaluaciones tan importantes en la época de la dictadura. ¿Sí? Luego... Entonces se buscó la estabilidad con toda la política del uno por uno, de equiparación al dólar y el dólar como una moneda de estabilidad, pero con un equilibrio absolutamente ficticio. En aquel momento era, no sé si os acordáis, que decían que a los argentinos se los llamaba, por ejemplo en Miami, DM2. DM2, porque claro, era como tenían una moneda fuerte, tan grande, tan fuerte. Entonces todo les parecía barato, ¿eh? ¿Cuánto cuesta esto? Tanto. Uy, deme dos. Sí, pero era una moneda fuerte ficticia, por eso luego ocurrió todo el desastre que culminó en el corralito. Sí, yo lo que quiero comentar algo, el caminar por la calle o moverse por la calle, el nivel de miseria que y hablo de Buenos Aires, ¿eh? Y no hablo de Buenos Aires, los barrios más populares, sino los barrios de clase media. De clase media alta, la cantidad de gente pidiendo en la calle, durmiendo en la calle, es increíble, pero mucho más que aquí también hay, ¿eh? En Madrid también lo hay, pero es mucho, mucho más que aquí. En ese aspecto es terrible. Hice un viaje en tren al Tigre, que tarda 50 minutos, y he visto, no sé, 30 personas, la mitad o más de la mitad mujeres con niños, pidiendo, dándome un papelito, por favor, para que mi hijo pueda tomar leche, todo eso. Y nunca lo había visto en Buenos Aires, nunca lo había visto una cosa parecida. Es impresionante. O gente durmiendo al lado de cubos de basura, pero no esporádica, sino casi permanente en ese aspecto. Bueno, es que hablamos siempre de macroeconomía, pero si te vas a la micro, porque Milei habla siempre de macroeconomía y todo depende de su macroeconomía, pero si te vas a la microeconomía, a ver, al final, evidentemente, todo esto que está pasando con los salarios pisados también, con las paritarias casi puestas por decreto al mínimo y todo lo que está pasando, hay una pérdida de poder adquisitivo muy grande, pero incluso para las clases medias altas, que probablemente no lo noten en cuanto a su calidad de vida, pero sí que notarán que que los dólares que se le van cada mes de más son cada vez más. Entonces, a todos les va perjudicando. Y claro, evidentemente, el que está en la cima de la pirámide ya va directamente al suelo, va bajando, pero el que está en la base ya queda directamente en el suelo. Claro. Porque además se está creando un relato de que esa gente no se la tiene que ayudar porque es gente que son vagos, que no hicieron nada para salir de esa situación. Pero mantienen la asignación universal por hijo, la mantienen, ¿viste? Lo mismo que hizo Macri. Es decir, tienen un discurso electoralista diciendo vamos a quitar las subvenciones y tal. Después ven que en la situación que hay en Argentina no pueden, ¿viste? Porque sí, pero a la mantienen vez también están... para tener acceso a ese voto popular, ¿no? Sí, en general. Van quitando muchos apoyos, pero los más básicos, como la asignación, no la quitan. No sé si esa gente los votará a ellos, no creo que los vote, aunque le den la asignación universal por hijo, sinceramente. Pero sobre todo porque se les armaría un quilombo tremendo, ¿viste? Porque esa gente no tendría para comer, porque es el estrato más bajo de la sociedad, ¿no? Entonces. No puede, eso llega a un punto que no pueden quitarlo. Y con estas políticas económicas que están siguiendo ahora de restricción, sacan pecho con el tema de la reducción del déficit, pero cualquiera puede reducir el déficit de esa forma. Si reduzco el consumo, si paro Sí, esto ¿cómo se dice? Economía popular, ¿no? Si alguien quiere reducir el déficit de su familia, que pruebe a no pagar el alquiler, no comprar comida, no pagar prepaga y no pagar nada. Y entonces comer a la mitad de tus hijos. Eso, y entonces se dará cuenta que al final de mes tiene dinero. Lo que pasa es que, claro, va a llegar un día donde te va a llegar, que esto es lo que le va a pasar a Milei, más tarde o más temprano, que te va a llegar el dueño de la casa y te va a decir, llevas 3 meses sin pagarme. Te va a llegar tu hijo y te va a decir, oye, no me alimentas. Te va a llegar otro hijo y lo tienes que ingresar porque no ha comido. Entonces ahí te das cuenta, bueno, ¿y para qué me sirve todo este exceso fiscal? Porque luego van a empezar a llegar, Argentina, o sea, qué decir... Sí, no cubrir lo básico. Tiene deudas con las provincias, tiene deudas, o sea, tiene un montón de deudas que en algún momento puede ser que se le vuelva en contra y ahí no va a tener dinero. Y el apoyo de Macri se va a ir. O sea, Macri cuando vea que esto no va como tendría que ir, va a empezar a marcar diferencias. Yo creo que Macri ya marca diferencias en el sentido de que me parece que se ha dado cuenta de que Milei le come el personaje y que o va por su cuenta o desaparece. O sea, es decir, Milei lo comió y ahora tiene que reinventarse. Claro, y aparte hay un refrán que dice que las ratas se van primero cuando el barco se hunde. Y este es una rata también. Sí. Porque este está aplicando la misma política que Macri aplicó hace... Aparte, en C5N transmitían discursos de Milei en contra del endeudamiento con el Fondo Monetario de 4 años atrás, insultándolo a Caputo por haberse endeudado así. Y era Caputo está haciendo... Es que yo creo que hay que tener en cuenta que me parece que Milei todavía no se ha dado cuenta que es presidente y le han rodeado de una gente que al final es la misma gente que ha estado en los últimos 20 años. Entonces son las mismas políticas que los últimos 20 años y Milei como... Ahí como, está la casta, porque, ¿no? Porque el supuesto Excel de Milei va en contra de todo lo que está haciendo también en muchas cosas. Y pedir el préstamo al fondo y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, bueno, está guiado por un montón de gente que sigue... con su negocio particular, ¿no? Porque ¿a dónde va a ir el dinero de Caputo? Pues donde ha ido las últimas 3 veces que Caputo ha tocado el dinero. ¿Qué va a hacer Sturzenegger? Pues lo mismo que ha hecho las últimas 3 veces. Digo yo, o sea, no creo que ahora de repente se haya vuelto socialista. Entonces, bueno, pues este es el camino que ya sabemos dónde desemboca y visto que están cometiendo los mismos errores o están siguiendo los mismos pasos, parece evidente que no hay otra salida. Sí, porque si tú me dices que son los mismos pero que están aplicando unas recetas moderadamente distintas, pues puede ser que haya alguna duda de... Pero ya sabemos lo que va a pasar. Los mercados argentinos están cayendo en torno al 5, 6, 7% diario. Y en una situación malísima que no pronostica una bonanza económica. En la que todas las bolsas del mundo están cayendo. Pero yo digo, hay un discurso también violento, muy violento por un presidente, no, sin hablar del tema de la motosierra, ¿no? Qué violencia. Diciendo algo que en general cantan en las grandes manifestaciones en relación a la dictadura, como a los nazis los vamos a buscar, etcétera, etcétera. Y Milei dice, a todos los zurdos también los vamos a ir a buscar. El zurdo engloba todo lo que no sea que lo apoye. Que no sean ellos. No es solamente la izquierda, porque la izquierda incluye al peronismo, incluye a todos los movimientos populares, ¿no? Vamos a ir a hablando también, cerrando un poco el tema. Ya son 45 casi los minutos que hemos pasado. Y sí que estaría bien que Cecilia nos comentase sobre... sobre Argentina Soberana, tanto las actividades, bueno, pasadas, pero sobre todo lo que nos viene por delante. Yo mientras lo termine de buscar, solamente quiero decir una cosa para concluir, y es que la mejor forma que tiene uno de ver el estado del gobierno es precisamente lo que tú decías, es ver quién se tira del barco. Si Feynman, Fantino, Viales empiezan a tirar del barco, es porque hay algo que está porque ya se están bajando. Ya ni el sobre. Si ya el sobre no compensa. Claro. Pero hay un momento. Mira, esto es como todo, ¿no? Hay un momento donde tú lo haces todo por dinero, ¿no? Y eso está perfecto. Entonces te dan un sobre y dices y tal. Y hay un momento en el que ves que se cae todo y dices, si sigo así, me matan. Entonces hay un momento en el que valoras qué es más importante, el sobre o mi vida. Y como ya tienes bastantes sobres, pues se empiezan a tirar del barco, ¿viste? Pasa siempre, ¿eh? Siempre. Así es. Bueno, pues a ver qué pasa con la pena, es el pueblo sufriendo, ¿no? Todo este desastre, la verdad. Bueno, pues para contar sobre Argentina Soberana, bueno, yendo un poquito para atrás, estamos muy, muy activas en los contactos con los grupos migrantes, ¿no? Entonces hemos tenido varias reuniones con los partidos, digamos, progresistas latinoamericanos, como es la Revolución Ciudadana de Correa o Colombia Humana de Petro, con el PT de Brasil, también con movimientos de Bolivia, el Frente Migrante, con Morena de México. Y hemos tenido varias reuniones y se ha constituido la plataforma migrante antifascista y antirracista, pero que va unido, ¿no? El antifascismo y el antirracismo. Y la verdad que hicimos un encuentro muy, muy bonito, donde además, bueno, pues ya sabéis que el 13... es decir, el próximo domingo, es la segunda vuelta en Ecuador. Entonces hicimos también unos vídeos en apoyo a Luisa González de Ecuador, de Revolución Ciudadana, del Partido de Correa. Esperamos que ganen la segunda vuelta. Los ecuatorianos están pues muy ilusionados con esa posibilidad. En las encuestas están a 3 puntos de diferencia con respecto a Daniel Noboa, que es el que está ahora mismo de derechas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa el día 13. En ese encuentro hablamos, como dije, apoyamos a Luisa González, pero además también pusimos música, llevamos comida típica de cada grupo y sobre todo queremos que no falte la alegría en esta construcción de la patria grande. Y bueno, también en el mes de marzo estuvo, bueno, el 8M, por supuesto, el Día de la Mujer, ahí estuvimos. Además que en este era un día donde se levantaba la bandera del antirracismo, y eso para todos los grupos latinoamericanos es algo como muy importante. El 24 de marzo, de los que ya hemos hablado, luego también se produjo la segunda reunión de la plataforma antifascista Capítulo Madrid. Esa es una plataforma cuya, digamos, primera reunión internacional se realizó en Caracas y a partir del manifiesto que se aprobó en esa reunión de Caracas, se están creando capítulos en muchísimos países y se quiere que sea una plataforma antifascista muy grande donde participen todas las fuerzas progresistas y antifascistas. Entonces, está ya organizado el Capítulo Madrid. En la reunión que tuvimos hablamos de que hay que hacer un lanzamiento de esta plataforma. Para eso es necesario que tengamos redes sociales, que tengamos sitio web de la plataforma. Y además, lo interesante que sería armar capítulos, no solo Capítulo Madrid, sino en otras ciudades de España, ¿no? En esta plataforma, como partidos políticos españoles, participan muy activamente Izquierda Unida, el PC y Podemos. Además de, por supuesto, todos los grupos migrantes que también participan. Y también se reunió, además, a los dos días, una conferencia por la paz, porque en el mes de junio va a haber una cumbre de la OTAN. Entonces se está queriendo hacer una organización, esto lo está impulsando sobre todo Izquierda Unida y tal, para hacer lo que sería una contracumbre, pero en lugar de llamarla contracumbre, se lo llama pues una conferencia por la paz. Entonces, bueno, pues también hay una serie de reuniones al respecto y seguramente estos dos movimientos, la plataforma antifascista y la plataforma por la paz, terminen de alguna manera confluyendo porque los objetivos son prácticamente los mismos, ¿no? Luego, bueno, pues nosotros, además de eso, bueno, recordamos el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, que fue el 2 de abril, que por cierto fue una vergüenza en Argentina porque se realizó un acto de Milei donde no dejó entrar a los veteranos, y no solo eso, sino que además dijo que si en algún otro momento se hace una encuesta para la autodeterminación de la población que hay en las Malvinas, lo que se llaman los Kelpers, lo que él querría es que elijan Argentina por el gran desarrollo y la maravilla a la que él va a llevar a Argentina. Entonces, de alguna manera, apareció sosteniendo ese sistema de la autodeterminación, que es la que plantean los ingleses para no devolvernos la tierra que nos usurparon, y él lo legitimó en su discurso. Bueno, realmente es mete patas. Es que yo creo que es complicado porque es presidente, pero no deberían dejarlo hablar. O sea, mira que lo tienen encerrado la mayor parte del tiempo, pero lo deberían encerrar más. Sí. Porque, por el propio bien del gobierno, quiero decir, ya. Un agregado. Hablando en ese discurso o antes, cuando habló del general San Martín, lo rebautizó. Juan José de San Martín. No, bueno, porque perdido, le sonaba como más grandilocuente, y como él es muy magnánimo para todo, pues dijo Juan José, ¿no? Suena como con más entidad. Ya. Luego, por último, quería comentar que va a haber un paro general que convoca la CGT el 10 de abril, ¿no? Entonces nosotros desde Argentina Soberana lo apoyamos. Y vamos a sacar un comunicado muy cortito, voy a leerlo, si os parece. Sí. ¿Sí? Que dice así: el gobierno de Milei hambrea al pueblo en general y a los jubilados en particular, a quienes reprime ferozmente cada miércoles cuando salen a protestar exigiendo el aumento de sus haberes, la continuidad de la moratoria jubilatoria y el acceso a los remedios esenciales. Los alimentos, medicamentos y servicios aumentan todos los meses, mientras los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. El silencio ante semejante injusticia es complicidad. Por un salario digno, contra políticas generadoras de pobreza, contra la represión de la protesta social, en defensa de la industria nacional, por más presupuesto para educación y salud, por el respeto a los derechos conseguidos por los diferentes colectivos sociales y por más justicia social, apoyamos el paro y movilización programado por las centrales sindicales de Argentina. Ante un gobierno que no dialoga, estas son las únicas y legítimas herramientas de lucha del pueblo argentino. Basta de políticas de ajuste por una Argentina justa, libre y soberana. Yo quería agregar algo a lo que está diciendo. Hay algo que se oculta, no sale en ningún lugar, es que las políticas de este gobierno están produciendo muertes en Argentina. En Argentina el promedio de vida es 4 años menos que en España. El promedio de sobrevida de los recién nacidos es un porcentaje importante. Eso es un delito de lesa humanidad desarrollado por los economistas y por el gobierno actual, que tarde o temprano es tanto o más grave en numéricamente hablando que los 30.000 desaparecidos, porque son más de 30.000 muertos que está produciendo este gobierno, pero sale oculto, no sale en ningún periódico, no sale en ningún lugar. digo, es un delito de lesa humanidad que más tarde o más temprano tendremos que juzgarlo. Pues por mi parte, nada más por ahora. Muchísimas gracias. Bueno, gente. Bueno, pues nos vamos, ¿no? Nos vamos. Un saludo con un poquito de música y hasta luego. Buenas noches y hasta la próxima. Argentinidad. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores. Las huellas digitales, los dibujos animales.